Lee la siguiente lectura. El conocimiento más allá de la razón, los límites del saber, la epistemología de la virtud como marco que delimita el conocimiento.